Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. La carta de Pablo se está terminando. ¿Qué querrá decirnos ahora? Veamos ahí un poquito Gálatas 6:16, que es uno de los penúltimos textos. Hay unos más que vienen después, pero miren lo que dice aquí Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Todos los que anden conforme a esta regla. Claro. ¿Qué quiso decir con esta regla? Siempre hay que tener la forma de leer la Biblia y no dejar el contexto afuera. Porque si uno toma el texto correcto, recuerda usted que los versículos anteriores, 14 y 15, ¿qué es lo que estaba mencionando? Pero lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Esa es la regla que él tiene, mirar a Jesús. Porque en el mundo me has glorificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús, ni esto que hemos estado hablando en la circuncisión, ni lo otro vale nada, sino una nueva creación. Y ahí viene el texto, y a todos los que anden conforme a esto que yo he dicho, en otras palabras, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Bueno, la verdad es que hay varias cosas, no solamente lo que tú acabas de leer, porque hay una cantidad de consejos que Pablo había dado ya. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros debemos hacer es procurar que nuestra vida se manifieste el fruto del Espíritu. Creo que eso es importantísimo, porque al tener el fruto del Espíritu, ese fruto va a hacer que dejemos fuera muchas de las cosas, y creo que lo más importante ocupará el primer lugar, y lo más importante es Cristo. Cristo estará en el primer lugar en nuestra vida, y eso dará como consecuencia, como resultado, que nuestra vida será mejor aquí y ahora, y tendremos la completa seguridad que seguiremos gozando de la vida eterna. Claro, por un lado Pablo ha dicho que ellos tengan la paz y la seguridad, pero también agrega este concepto de al Israel de Dios. Fíjate que no dice al Israel nomás, sino dice al Israel de Dios. Y aquí está referido a este Israel de Dios, tanto a judíos como a gentiles que han aceptado ese evangelio que él les ha predicado. Y en eso podemos decir que estamos también nosotros, que hemos aceptado ese mismo evangelio que les predicó Pablo a ellos. También la hemos leído, la hemos estudiado esta carta, y también nos llega esta linda bendición de paz y misericordia. Y mira lo que continúa diciendo Pablo aquí en el verso 12. De aquí en adelante nadie me causa... Perdón. 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahora, de aquí en adelante nadie me cause molestia, dice. ¿Por qué? Pablo va a presentar un currículum que es bien difícil alcanzar. Él tiene lo que llaman las marcas. Incluso menciona en algunos de sus escritos, dice que fue azotado 40 azotes menos uno, dice. Incluso acá se menciona que en algún momento Pablo fue dejado porque los consideraron muertos, los hermanos lo tomaron. O sea, él tiene, por decirlo de alguna manera, esas marcas por ser cristiano. Fue perseguido y maltratado, y Dios misericordiosamente mantuvo su cuerpo de alguna manera hasta el momento en que al final dio su vida por este evangelio. Y cuando él dice de aquí en adelante nadie me cause molestia, claro, tengo yo, para que vean ustedes, no estoy hablando teórico. Mi vivencia con Cristo ha sido práctica, la he vivido a toda cabalidad, y por ello he sufrido. Y ustedes, por favor, no me sigan con estos problemitas de circuncisión, de incircuncisión. Acuérdense de que Cristo es el centro de mi estudio, de mi creencia, de mi felicidad y mi esperanza, y usted haga lo mismo. Bueno, tenemos que decir de que el enemigo se ha encargado de hacer que la persona crea que aquel que sigue a Cristo es un fanático. Porque hay personas realmente fanáticas que son capaces de hacer cualquier cosa. Como por ejemplo, estaba pensando en estas personas del ejército islámico. Ellos llevan en su cuerpo una cantidad de explosivos y están dispuestos a matar la mayor cantidad de infieles, de acuerdo con su punto de vista. Entonces van y donde haya una cantidad más o menos considerable de gente y se hacen explotar. Ellos mueren, pero mueren con la convicción de que que Alá le va a tener algo preparado y va a poder gozar de una vida futura. Y cuando uno lee el Corán ahí ve que una de las cosas que dice el Corán es que aquellos elegidos van a poder disfrutar de muchas esposas. allá en el cielo. Entonces, eso hace un, más bien es un regalo sensual el que ofrece. Y como te decía, ellos son capaces de entregar su vida a la causa. Y cuando el cristiano hace lo mismo, también es considerado que es un fanático, es un extremista. Entonces, ¿cómo el enemigo ha tratado de hacer lo mismo que hace el cristiano? El cristiano cuando está convencido, como Pablo y como Pedro y como muchos otros, Esteban, dieron su vida a la causa. Pero lo interesante del caso es que ellos dieron su vida pensando no en sí mismos, pensando no en que ellos iban a gozar de la vida eterna. Ellos dieron su vida pensando en las personas a quienes estaban entregando el mensaje. Recordemos, por ejemplo, el caso de Esteban cuando lo estaban apedreando. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Él no estaba pensando en sí mismo, no estaba pensando en que iba a morir. No, estaba pensando que el Señor salvara a esas personas. Estaba pensando en otro. Y eso es lo que nos lleva a hacer Pablo aquí cuando nos da estos consejos. Él no está pensando en sí mismo, no está pensando que pronto va a morir. Él está tratando de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Que la mayor cantidad de gente se salve. Por eso el mensaje. Estaba mirando un poquito el concepto de las guerras cristianas que hubo en el pasado, las cruzadas. Bueno, no podríamos hablar de guerras cristianas porque de cristianos no tenía nada. Pero se llaman así, tenía, guerras, claro, se llaman cristianas. Y por amor hicieron mucho daño por conseguir, ¿no es cierto?, conquistar a lo mejor el Santo Sepulcro de la mano del dominio de los musulmanes. Pero qué atrocidades se hacen en nombre de la religión. Y Pablo dice, mire, yo las tengo las marcas, pero por Cristo y no por algo diferente. Aquí en 2 Corintios 4 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjate que él está haciendo alusión aquí que en el cuerpo de Pablo habían muchas cicatrices verídicas, las cuales de alguna manera eran un testimonio mudo de que él había sufrido por Jesús. Él no lo está colocando como medio de salvación. Bueno, les agradecemos a los oyentes por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cuáles son las marcas, ya sean físicas o de otro tipo, que tiene por causa de su fe en Jesús? En otras palabras, ¿cuánto le ha costado su fe? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.